papeles mejor. Corre, me acompaña esta tarde, saca el miedo en la mañana. Mi ideal, ¿qué tal si te encuentra aquí en mi portal? Las lunas de agosto estallaron fácilmente en tu mirada. Un rato al cielo y descubra alguna estrella que no existe, y ya sé que no se puede tener todo. Sepa.